9 la Mega. Mega 97.9 y el vacilón de la mañana te llevan de vacaciones con todos los gastos pagos. A los premios Hit de la música latina. El 11 de julio. En el Hard Rock Hotel y Casino de Punta Cana. Vive la experiencia de unas vacaciones con el vacilón de la mañana en República Dominicana. En los premios Hit de la música latina. En las hermosas playas del Hard Rock Hotel y Casino en Punta Cana. Para ganar, sintoniza el vacilón de la mañana y Mega 97.9. Escucha la palabra clave y textea 43902. Prepara tu bikini, tu chancleta y tus lentes de sol. Porque te vas de vacaciones con todos los gastos pagos a los Hits Latin Music Awards en el Hotel Hard Rock y Casino en Punta Cana. Otro concurso exclusivo de la estación número uno de Mega York. Mega 97.9. La Mega Mezcla con Alex Sensation. La Mega Mezcla 97.9. La Mega. Dentro de mi copa, en ella tu imagen se fue disolviendo. Y poquito a poco y muy lentamente, todo tu recuerdo me lo fui bebiendo. Quiero que sepas que aunque adolorido, hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme. Esto es sentimiento, Elvis Martínez. Pero con mucho sentimiento, Torito. Tu camarón. En mi mano izquierda tomé tu retrato, y en la otra mano una copa de vino, y brindé contigo sin estar presente, y brindé contigo por tu amor ausente. Y metí la foto dentro de mi copa, y en ella tu imagen se fue disolviendo. Y poquito a poco y muy lentamente, todo tu recuerdo me lo fui bebiendo. Para mí en esta vida todo, mi razón de vivir. Y me dejaste solo, solo pensaste en ti. Cuando más yo te amaba, no me importó sufrir. Aún así, te esperaba. Frank Reyes. Me cansé de esperarte a que te decidieras. Lo decidiste tarde y ya ves lo que queda. En mí no queda nada, nada de nada, ni siquiera una huella de cuánto te amaba. Me cansé de rogarte que volvieras conmigo, pero lo hiciste tarde y ya no soy el mismo. Me creíste que eras la dueña del mundo y me pusiste a prueba pisoteando. Esos oídos tan verdes, ay, que te iluminan tu las bachatas. Consentimiento. Alex Sensation. Enseñaste a querer, también enséñame a olvidar esto que siento. Dile por qué. Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero. Wow, wow. Me fui en sentimiento ahí. Qué lindo estaba eso. Unas bachaticas hermosas. Saludito para Rubia Candela. La Rubia Candela. Hola, Rubita. Un saludo para Braslis Pimentel, también en sintonía. ¿Quién más por aquí? Chenchechon. Me encantó esa mezcla de bachata. Para mi hermano Lucho. Yo lucho y lucho. Desde Jackson Heights, Queens. Mi gente de Queens. ¿Qué más por aquí? Sensation. Un saludito para Elena. María Elena, que está de cumpleaños de parte de su hija Carla Martínez. Happy birthday, María Elena. ¿Qué más por aquí? Sensation. Un saludo para mi esposa. Se llama Mari. Happy birthday, Mari, que cumplió años el sábado de parte de su esposo Giovanni y sus hijos Keisha